ya me acostumbré, ya me acostumbré a siempre ganar como el 23. Ya me acostumbré, ya me acostumbré a no importarme el precio de lo que compré. Ya me acostumbré, ya me acostumbré a siempre ganar como el 23. Ya me acostumbré, ya me acostumbré.